Claro. ¿Cómo andamos? Andamos bien, aquí hay un verso. Tuve un amor en Vicuña que me robó el corazón, y fue tan grande mi dolor porque me tiró a la chuña. Yo me rasqué con mis uñas y busqué una de Serena, era una linda morena que me pedía casorio, y como yo soy tenorio, me arranqué pa' Punta Arena. El hombre cuando está viejo no toma vino, toma agua, y poniendo de más viejo se le da vuelta el paraguas. Una mentira, una mentira. Ay, yo me muero de la risa de estos viejos tan cañaños. Andan pensando en los años y es por eso que no pisan. ¡Ah! Y lo fuimos con la cueca, el viejo aturdido.